Seguimos caminando poco a poco para acercarnos hasta las 13 horas. Fíjese usted cómo pasa la mañana, cómo corre el reloj y no hace correr a nosotros, ¿no? Sí, pero parece que ha pasado menos tiempo, no sé qué ha ocurrido. El tiempo es subjetivo. Se ha hecho cortito, ¿no? ¿Y usted, amigo, amiga? ¿Se ha hecho corto la mañana? ¿Sí? Bueno, gracias, ¿eh? Sí. Al menos pues así estamos acompañaditos todos juntitos y mire, pues vamos a seguir conversando con más invitados y agradecemos mucho a nuestra siguiente invitada porque vamos a hablar de algo muy interesante. Nos gustaría que usted pusiera mucha atención porque son temas que son acciones que a lo mejor ocurren muy a lo lejos o muy cerca, no sé, depende la consideración que usted tenga con la distancia. Por lo tanto, vamos a introducirnos en este tema y nos va a ayudar Inés Fontivero. ¿Quién es nuestra siguiente invitada? Nuestra invitada es Esmeralda Morán. Buenos días. Buenos días, Inés. Es presidenta de MAIFCA, que es el Movimiento de Acción e Intercambio con la Zona de Centroamérica, que cumplís 25 años, ¿no? Así es, paso a pasito, caminandito, hemos llegado a los 25 años. Esta organización trabaja desde hace 25 años en cooperación y educación al desarrollo con Guatemala. Así es. ¿Tú eres de Guatemala? También. Aunque llevas aquí muchísimos años, ¿no, Esmeralda? Sí, llevo 38 años aquí. ¿Cuántos? Sí. Hace pocos días nos visitó aquí en el estudio un indígena de Guatemala que andaba haciendo un viaje y explicando en diferentes parlamentos. Estuvo aquí en el ayuntamiento. Sí, sí, sí. No sé si pudiste verlo. Sí, fui a escucharlo. Sí, estuve con él. Me pareció muy interesante, sí, sobre todo. Un líder comunitario, ¿no? Un líder comunitario, sí, sí. Sobre todo la visión que tiene de la naturaleza. Exacto. Y el perjuicio que hacen algunas empresas multinacionales cuando van a estos países por hacer negocio y hacen destrozos en la naturaleza y que afecta a grandes zonas de población y en el que les afecta en la comida, en su vida diaria, porque incluso cambian los cursos de los ríos y hacen barbaridades, ¿no? Sí, así es. Y quedan impunes, nadie dice nada. Sí, sí, y además una agresión al mundo, a la cosmovisión maya, ¿no? Del respeto a la naturaleza, de una agricultura sostenible, de una sabiduría milenaria. Entonces es una agresión a todos los niveles, el medio ambiente, pero a nivel cultural les agrede a ellos, agrede a sus propias creencias, ¿no? Sí. ¿Cuál es la labor que está desarrollando en este momento la organización? Pues ahorita concretamente en MAIFCA, generalmente, bueno, primero quiero agradecer esta invitación, ¿no? Que sí, un placer. Para nosotros en MAIFCA, pues es una gran oportunidad para salir al exterior, porque a veces estamos tan ensimismados en los proyectos que estos aspectos los descuidamos y vemos que también es importante las redes sociales. Entonces nos sentimos muy agradecidos y agradecidas por esta invitación. Y en MAIFCA, desde que se fundó en el año 93, aunque desde el 92 estábamos ya, se estaba gestando, somos una ONG pequeña y nuestro capital es el humano, ¿no? La característica principal de MAIFCA ha sido que nació desde un voluntariado y sigue con ese voluntariado, ¿no? Es decir, aquí solamente tenemos a una técnica contratada unas pocas horas, pero que el 99% del trabajo lo hacemos personas voluntarias. Al ser voluntarias, al ser pocas personas, tomamos la decisión, para mi gusto inteligente, de manejar procesos y localizado en un determinado lugar. Entonces, lo poquito que pudiéramos hacer, en el paso del tiempo, iba a tener una repercusión o una trascendencia. Y creo que así ha sido, ¿no? Nos hemos embarcado en proyectos de cooperación al desarrollo. Principiamos a trabajar en el occidente de Guatemala, concretamente en Aguacatán, en Huehuetenango, en la zona occidente del país. Allí estuvimos 10 años trabajando con el área rural, con comunidades indígenas. Hemos trabajado en promoción de la mujer rural, la mujer indígena, y también hemos hecho proyectos de infraestructura y de desarrollo. Tuvimos que salir de Aguacatán a los 10 años de estar trabajando allí por un problema interno, donde todas las ONGs tuvimos que salir por respetar el proceso que ellos mismos y respetar el conflicto. Y desde el 2004 estamos trabajando en Sololá, siempre seguimos en el área rural. Nuestro denominador común o nuestro objetivo principal es la promoción del desarrollo de la mujer indígena. Y también trabajar con la población masculina en el área rural, el patriarcado como una herencia cultural desde la conquista muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, sin llegar a los asesinatos de las mujeres por sus maridos, que eso no se usa allí. Es decir, se mueren las mujeres por delincuencia, pero no por su pareja. Qué bueno. Entonces, nosotros en ese sentido lo tenemos claro al hacer este trabajo allí. Qué interesante, ¿no? La verdad que sí, pero también yo creo que eso es parte de esa cultura milenaria que tú hablabas, Esmeralda. Que esos valores, ¿no?, de convivencia en igualdad y, no sé, yo conozco poco tu país, pero por lo que tú cuentas o nos has trasladado en algún momento, me parece que, porque por ejemplo en Ecuador es totalmente distinto, ¿no?, y en otros países de Centroamérica también, ¿no? ¿Por qué en Guatemala no pasa eso, no? ¿Por qué crees tú? Yo creo que Guatemala, aunque las estadísticas no digan eso, pero sí un 60-65% de la población es indígena y herederos de la civilización maya. La civilización maya es una civilización que se adelantó a su tiempo. Dijeron cosas que ahora lo está diciendo la física cuántica, y los mayas lo dijeron en aquel entonces. Por ejemplo, ve el mundo como una totalidad, como una unidad, donde hay una comunicación muy directa con la naturaleza y el ser humano. Es como que todos somos uno, formamos esa unidad. Y entonces, por esa unidad hay un respeto profundo a la madre tierra, que es la que nos da de comer. Se habla desde la cosmovisión maya de la pareja de creadores, ¿no? El padre y la madre, el hombre y la mujer, como una relación complementaria, como que somos diferentes, respeta la diferencia y admite la complementariedad. Es decir, yo no voy a ser un hombre, ni un hombre va a ser una mujer, pero nos complementamos cada uno con lo que somos. Y eso lo dice la cosmovisión maya, ¿no? El respeto a los mayores, el respeto a la naturaleza. Por ejemplo, allí cuando se va a cortar un árbol, se le pide permiso al árbol antes de cortarlo. Se hace un ritual para cuando se va a hacer la siembra. Cuando se va a sembrar, entonces se hace un ritual como esperando que sea una buena cosecha. Hay una relación religiosa, no beata, sino relación entre la madre naturaleza y el ser humano. Entonces, como que es, se ve todo esto con mucho respeto. Por ejemplo, cuando una madre está embarazada, las personas mayores o la madre o la tía la lleva al campo y al niño y a la niña no ha nacido y se le va presentando: este es un árbol, este árbol se llama tal, es tal como, esta es la milpa, este es el maíz. Es decir, se le va presentando a esa nueva criatura para que vaya creciendo en esa relación. Entonces creo que eso no ha podido desaparecer, además de tantos procesos de endoculturalización, tantas agresiones, no ha podido desaparecer, ¿no? Porque la cultura de Guatemala es una cultura viva y con los valores, especialmente ahora, con más protagonismo. Es como que los indígenas están tomando su papel y a mí me parece buenísimo, importante, porque están basados en una cultura de respeto a las personas, a los mayores y al medio ambiente. Es también curioso que vosotras trabajáis con, o mayoritariamente con mujeres. ¿Es necesario esos proyectos de educación, de cooperación, el trabajo con las mujeres? indígenas? Es muy importante porque en Latinoamérica las mujeres es donde descansa la economía, ¿no? Y el desarrollo. Las mujeres son una piedra angular del desarrollo en Latinoamérica. Y en Guatemala también lo es. Entonces, las mujeres se levantan muy temprano, llevan la casa, llevan los niños, acompañan al marido a trabajar el campo, cuidan los animales. Sin embargo, el papel, el sitio no se le ha dado a ella. Y ahora las mujeres indígenas se están empoderando. Nosotros en Maízca hemos tenido unos proyectos transgresores. Por ejemplo, hemos capacitado a la junta directiva de las asociaciones de mujeres de todo Sololá. Estas mujeres han recibido la capacitación y luego van a replicarlo a sus aldeas, a sus comunidades. Y ahí se les da temas de liderazgo, de autoestima, de la dimensión política. Y para nosotros es un proyecto rompedor y transgresor. Otro proyecto transgresor son los huertos, las parcelas sostenibles. Las mujeres han hablado con sus maridos, les han cedido las tierras, entonces ellas siembran las tierras, venden su producto y ellas son las protagonistas. Y además de esa acción, se ha creado una red de mujeres, se están organizando. Entonces son proyectos transgresores que nosotros decimos, mira, es que esto está funcionando, ¿no? Qué bonito cuando dice un proyecto transgresor. Es cuando no se cumple la ley, cuando no hay justicia, hay que luchar por ello, ¿no? Exacto. Sí. Y que con hechos consumados, ¿no? No en la teoría, sino con hechos consumados. Entonces las mujeres ven cómo este grupo de mujeres va progresando, está sirviendo como, están abriendo una puerta hacia otro sitio. A mí me surge una pregunta así de actualidad. Hay un grupo de muchísimas personas que están viajando desde Guatemala con destino a Estados Unidos. Exacto. Y estaban ahora en México. Uh-huh. Y tenían problemas de cuanto a permisos de permanencia y cuestiones burocráticas como impedimento para atravesar México, y sobre todo la amenaza del señor Trump de poner parte del ejército en las fronteras para que no cruzaran estos ciudadanos y ciudadanas. ¿Cuál es el motivo que les empuja para tomar esa decisión tan drástica, dura y complicada? Este es un tema muy, muy delicado, porque yo he estado al tanto de estas noticias y todavía no me he aclarado y no puedo responder a lo que me estás preguntando. Desde fuera podríamos decir que la necesidad y la precariedad le lleva a hacer esto, pero no sabemos exactamente cómo surgió, de quiénes surgió, qué es lo que quieren. Lo único que sabemos es de que ha surgido, que esto va hacia adelante. La gente ya 6,000 ya han vuelto. Yo vivo en un pueblo fronterizo con México, entonces por mi pueblo me he comunicado con mi familia y el tema ha sido muy difícil, ¿no? El tránsito de Guatemala a México ha sido muy fuerte, muy cruel. Pasando el río, porque el río Suchate es el que divide Guatemala y México, y ha sido muy cruel esa pasada, porque ponían las fotos y en la tele una valla de soldados y guardias mexicanos que impedían el paso. Entonces fue muy cruel ese paso para México, y los mexicanos por un lado son muy muy solidarios. Los mexicanos son muy solidarios, siempre hay un mexicano que te echa una mano. En ese sentido hay que reconocerlo, pero las autoridades están comprometidas con la política de los Estados Unidos. Claro, entonces claro. Ahí hay un conflicto. Por ejemplo, hay un tren que ustedes lo deben conocer, que se llama La Bestia, que traslada mercancía. Es larguísimo, larguísimo el tren, y salen la gente que por donde pasa La Bestia, pasan con, están la gente que madruga y llevan alimentos, ropa y todo para tirarles, mientras pasa el tren, les lanzan sí. todos los víveres. Lo has visto, entonces es conmovedor. Ese aspecto de los mexicanos es muy admirable, ¿no? Porque pasan cierta frecuencia y ellos hacen la misma acción y de sus propios fondos, que no tienen ningún fondo, es solidaridad pura y dura, hermosa, auténtica y de corazón. Eso es el pueblo. Entonces México tiene esa doble vertiente, ¿no? El pueblo es muy solidario, las autoridades no tanto. Por ello que sigue siendo necesario el trabajo como organizaciones como Maizca, y que en este 25 aniversario tenéis preparado, bueno, una celebración. Hace un momento decías que sois un grupo pequeñito de personas, pero hace un momento ha estado aquí un fundador de Maizca, Rafa del Castillo, que ha estado aquí. O sea, sois pequeñitos, pero estamos muy cercanos todos y todas. ¿En qué va a consistir esa celebración de esos 25 años de trabajo? 25 años de trabajo. Hemos sacado la casa por la ventana, sin gastar dinero, pero hemos sacado la casa por la ventana. Queríamos como compartir con la sociedad cordobesa, decir, miren, llevamos 25 años trabajando y el camino es este, no solamente desde una ONG. El ser humano es vulnerable por naturaleza, necesita el cuidado de otros. Si nacimos con un desvalimiento grande, pero eso se repite a lo largo de nuestra vida. Podemos tener autonomía, pero autosuficiencia, ¿no? Todas las personas necesitamos de todas las personas. Entonces, la solidaridad es inherente al ser humano, no es solamente propiedad de unas ONGs. Entonces, eso queremos divulgar en la sociedad cordobesa. Entonces, hicimos un festival de aquí en la Victoria, en Modo, para compartir. Realmente no parecía el 25 aniversario de Maizca, sino que parecía la fiesta de la solidaridad. El pueblo cordobés asistió masivamente, tuvimos juegos cooperativos en familia, llegaron más de 100 niños, familias completas que no llegaron a una actividad, sino que estuvieron ahí todo el día. Entonces fue, para nosotros en Maizca, fue como la celebración de la solidaridad, como un valor. Tuvimos un mercadillo de libros muy buenos porque eran técnicos, hay socias de Maizca que han donado esos libros, entonces tuvimos una buena venta de libros y luego un perol. Eso fue el echar la casa por la ventana, nuestro 25 aniversario. Las personas que fueron a colaborar, los músicos y todo, también gratuitamente. Por eso les digo que echamos la casa por la ventana sin que nos costara mucho. Tuvimos una ayuda de Diputación también, nos ayudó con una subvención y también con el material de la cartelería. Eso fue el festival. Luego tuvimos, esto para mí fue como el aperitivo. El plato fuerte fue la película de 500 años que la tuvimos en la Filmoteca. Muy buena película porque para mí abre la esperanza de que un pueblo camina y camina bien, va por el camino correcto. Y luego el viernes de la semana que viene, el viernes 9, tenemos la entrega del premio a la solidaridad. Y se lo vamos a dar a la asociación Cocina Abierta, de ahí del Centro Social Rey Heredia. Y es el postre y con broche final, lo cual queremos como poner en valor la solidaridad y un reconocimiento a personas, especialmente a esta asociación, que desde el silencio, desde la privacidad, desde la cocina, están trascendiendo. Nosotros al elegir a esta asociación no los conocemos, pero sabemos lo que hacen y por eso lo hemos elegido. Es decir, la única que las conoce es Isabel Reyes, una sociedad de Isabel, sí. Exactamente, pero que es un grupo que le hemos dado el premio por lo que hacen, no porque no los conocemos. El otro día estuve ahí en Reyeder y decía, yo quiero conocer a los, porque no lo conocemos, pero sí sabemos lo que hacen. Entonces queremos nosotros poner en valor la solidaridad. Bueno, nosotros venimos de ahí también, del Reyeder, hemos estado años trabajando ahí. Por tanto, a mí me hace mucha ilusión que haya este reconocimiento al trabajo que están haciendo en estos momentos tantas compañeras y compañeros ahí en Rey Heredia para mantener un centro social abierto y solidario y ayudando a muchísima gente. Pues, ¿algo más que añadir? Yo quiero añadir, que no se me vaya, que una gratitud muy grande para nuestro voluntariado de Maísca. Son personas de mucha calidad que están ahí porque quieren. Y al voluntariado puntual, que nosotras no nos damos abasto, pero cuando tenemos una actividad nos salen voluntarios de todos colores, de todas edades, de todos tamaños, de todas nacionalidades. Y entonces hemos llegado a los 25 años porque creemos en esto, creemos en el trabajo desinteresado, de un trabajo que nace desde el corazón de las personas que estamos allí. Y mi reconocimiento a nuestro voluntariado de Maísca, y porque esto caminando paso a pasito, pues llegaremos a los 50, aunque ya no esté yo. Nosotros también agradecemos ese trabajo de las voluntarias y voluntarios que trabajan en Maísca. Un besito, un abrazo y a continuar con fuerza. Muchas gracias por venir esta mañana y compartir con nosotros y con los oyentes ese trabajo de 25 años, esa calma con la que explica todo lo que hace y ayuda a relajarnos un poquito, porque el planteamiento que hace es absolutamente altruista y además abnegado y admirable. Muchas gracias. Que nos vemos el viernes a las 6 de la tarde, 6:30, en Rey Edredia. Allí estaremos. Gracias. Gracias. Bueno, a ustedes.